Gustavo Cerati, su nuevo álbum. Ya nuestro amor. Bocanada. Nunca podrán sacarlo de ahí. Gustavo Cerati. Gracias. Bocanada de música original. Un disco, ¿crees? Un disco. El nuevo álbum de Gustavo Cerati. Me escuchó el disco de canciones. Canción. Gustavo Cerati. Disco.